con dolores abdominales. La derivaron al servicio de ginecología porque tenía abundante sangrado. Y ahí los médicos le informaron que estaba teniendo un aborto espontáneo. Ahí un poco se contradicen porque ellos habían dicho del aborto espontáneo. A lo que ella manifiesta que desconocía de estar embarazada. Pero lo mismo la llevaron, le hicieron un degrado y después cuando se despierta en su cama estaba rodeada de varios policías que la inspeccionaron sus partes íntimas, que la policía no debe hacer eso, está violando toda la confidencialidad, la privacidad de las personas. Y bueno, y desde ahí quedó detenida en prisión preventiva durante más de 2 años. El 19 de abril de este año, la Sala 3 de la Cámara Penal la condena a Belén a 8 años de prisión por homicidio. Esta medida, si bien es cierto, ha sido apelada a la Corte de Justicia de Tucumán, pedido por la mesa que recién nombraste, que la componen más de 40 organizaciones, también fue elevado a la ONU, en Derechos Humanos de la ONU. Pero más allá de todo esto, lo que redactamos para que la audiencia conozca qué es lo que estamos solicitando, todas las mujeres, es porque una mujer pobre siempre concurre al hospital, donde ejercen la violencia obstétrica, la violencia institucional. Esto es, no solo cuando atienden un aborto, cuando la mujer va a parir, pero esto también nos genera precedente y una serie de contradicciones. Las contradicciones que genera todo esto es que aquí en Jujuy hubo un juicio hace también 3 años atrás de Georgina Vera, que en un femicidio, que Georgina estaba embarazada, y la justicia dijo de que no era agravado porque no había nacido esa criatura. O sea, que para algunos la justicia, que es bien machista, para algunas mujeres, cuando tiene que contar eso y la condena a un varón, no existe antecedente. Y aquí existe unos antecedentes, generan una jurisprudencia que va más allá de todo lo solicitado. Bueno, convengamos que la justicia deja mucho que desear en último de los tiempos, que la justicia no se ha puesto a la altura de las circunstancias, que no conoce y desconoce totalmente todos los pactos y tratados internacionales que tenemos conseguido todos los ciudadanos en distintas materias en lo que hace a derechos humanos. Así es, Norita, y al mismo tiempo usted acaba de contar muy bien cómo está funcionando, digamos, para la conveniencia de mantener una sociedad machista, patriarcal, cómo está haciendo todo para que funcione así, pero al mismo tiempo ver la responsabilidad del Estado, ¿no?, que pareciera que también mantiene ese sistema. Esto a las claras que el poder legislativo, y se ha ido un poco adecuando a las circunstancias, y el poder ejecutivo, esto habla que no hay política pública en los hospitales para las mujeres ni para cualquier ciudadano, en especial para las mujeres, porque si tenemos tantos protocolos, pactos, tratados, qué sé yo, no hay política pública en tema de salud. Pero la justicia no se adecuó en nada, la justicia sigue atrasada, y para el colmo es ciega completamente, ahí sí podemos decir ciega, porque no puede ser que justamente el día 12 hicimos la marcha, el viernes 12 en todo el país, en ese día en Catamarca, Capilla del Rosario más precisamente, que se hacía una marcha porque los genocidas que habían matado, que fueron condenados, la justicia lo deja en libertad. O sea, que hay que ser genocida para estar libre, hay que ser violador para estar libre, y que cuando tenemos estos casos que son de mujeres, la mujer huichí, esta mujer Belén ahora, la justicia la condena. O sea, ¿qué parámetro toma la justicia para tomar estas determinaciones? Evidentemente, más que ciega, genera algunos precedentes que tenemos que las mujeres luchar para poner en el tapete y que la sociedad toda conozca estos fallos que dan más que hablar, nos mantiene no sé, ni en suspenso, no podemos entender, no entra en una en un cerebro una justicia que sea igualitaria, equitativa y que sea para todos. Son cosas que se tiene que replantear la justicia, y se lo va a replantear siempre y cuando todos los ciudadanos le demostremos lo equivocada que está la justicia. Norita, y teniendo en cuenta esto que vos decías, ¿cómo se desarrolló la marcha aquí en Jujuy? ¿Nos podrías comentar quiénes participaron, qué actividades se desarrollaron ese día? Sí, participaron muchas asociaciones de acá de Jujuy, muchas asociaciones de mujeres, y también en esas asociaciones estuvieron varones. Yo por ahí soy un poco mala y no quiero dar nombre, porque si me olvido de alguna me claro, después tenés problemas. Voy a tener problemas, pero fueron varias, y partidos políticos también, siempre los partidos de izquierda, que son los que parece que no están todavía con esta política burguesa, y de las cuales siempre se arriman a todas las marchas y ven todo el derecho y en la lucha siempre están presentes. Bien, Norita, y también se estuvo realizando una radio abierta, ¿puede ser? Sí, hicimos una radio abierta donde las asociaciones expusieron su punto de vista y bueno, y en esa radio abierta, por supuesto que nosotros, todas las mujeres y varones, porque era presente, que ahí estuvieron explicando todo lo que está pasando, y sí, salió todos los fallos que he comentado. Salió el caso de Georgina Vera, que queríamos ponerlo también en el tapete para que se marque claramente que el público que asiste y no sabe que no está, estas contradicciones que está teniendo la justicia en todos los ámbitos. En materia de derechos humanos, no sé si no se han actualizado, evidentemente no, siguen porque no han leído ningún tratado internacional, los jueces determinan lo que a ellos le parece. Y en este caso, en especial lo de Belén, sí es muy, muy contradictorio. Ellos, si la justicia determina así, ¿qué va a hacer después para aquella mujer pobre que quiera concurrir a un hospital, ya sea porque tiene un aborto séptico o porque tiene un aborto y no tiene dinero para concurrir a una clínica privada para que sea atendida? Entonces Esto, la persona, la mujer, no va a concurrir por temor. Entonces, el daño que estamos teniendo y las cifras que estamos teniendo por aborto séptico, evidentemente nos van a aumentar. Y entonces ahí tiene que intervenir el poder ejecutivo con las políticas públicas para que sean atendidos todos los casos. Acá en Jujuy todavía no nos han respondido a varios pedidos que tenemos. Por ejemplo, el jefe de ginecología del hospital más grande que hay acá en Jujuy, que es el Hospital Pablo Soria, conjuntamente con todos los del servicio ginecología, han hecho objeción de conciencia. Esto nosotros lo hemos planteado al ministro, que no puede estar en ese cargo, si no pongan alguno por respetar y no discriminar, sino por respetar, pongan a un jefe de hemoterapia que sea testigo de Jehová, que ellos no quieren las transfusiones de sangre. O sea, esas contradicciones que tiene también aquí el sistema de salud hacen que andemos y estemos como estemos, ¿no? Tenemos que reformar el sistema de salud y evidentemente tenemos que cambiar la justicia. La justicia se debe actualizar o los jueces tendrán que cambiar. Y para eso es necesario que todas las organizaciones luchemos y empecemos a pedir juris de enjuiciamiento a los jueces y mostrándole las contradicciones. De esa manera vamos a lograr una equidad y sobre todo la equidad para la mujer, que tiene doble castigo por ser mujer y por ser pobre. Muy bien, Norita, le agradecemos el contacto, gracias por atendernos y seguramente vamos a seguir adelante difundiendo y tomando injerencia en esta realidad de que cada vez se agudiza más, ¿no?, hacia la mujer y también como sociedad en general. Muchas gracias, Norita. Muchas gracias a ustedes y sigan adelante informando todo esto a la población para que la población sepa que no debe quedarse quieta, que hay que salir, que hay que luchar. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Norita. Bueno, allí conversábamos con Nora Ferreira, militante histórica ya de los derechos humanos, quien nos comentaba, ¿no?, una reflexión sobre la marcha del viernes, las repercusiones y también sobre la realidad que hoy oprime a las mujeres y a nosotros, a todos como sociedad. Así es, recordemos que Nora Ferreira, ella pertenece a la Red por el Derecho a la Identidad y también forma parte de la multisectorial de mujeres aquí en Jujuy. Así que bueno, ¿te parece que vamos a una pequeña pausa? Se nos va cortando ya las horas, tenemos varias entrevistas todavía. Así que bueno, vamos a un pequeño corte y continuamos con Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo.